Está en contacto con Susana Funes, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Judiciales. Buen día, Susana, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Gracias a ustedes por comunicarse. Muy bien. Bien, en la lucha como siempre, digamos. Es así. Seguimos nosotros como judiciales reclamando el derecho este homologado en el 2014. Hemos tomado conocimiento que los trabajadores se están recategorizando en tanda. Primero fueron 43 trabajadores, ahora son 35. Bueno, la idea es que estas se sigan dando en el transcurso de, bueno, lo que va del año, para completar la totalidad de trabajadores, que bueno, estábamos hablando de 138 compañeros. Pero bueno, el pedido sigue, se está haciendo, hay buen diálogo con el Superior Tribunal de Justicia, hay buena predisposición para esto, pero bueno, nosotros el planteo que hacemos es que estas se sigan dando, que estas no se corten, porque es un derecho que tiene el trabajador, y convengamos que también fue justo en pandemia, donde el trabajador ha trabajado casi de igual y más también, ¿no? Porque la justicia en ningún momento cerró las puertas, ha seguido atendiendo, ya sea con turnos y todo lo demás, pero bueno, ha demostrado la capacidad, ¿no? Y la responsabilidad que tiene el trabajador judicial. Susana, ¿cómo se va decidiendo esta recategorización así 35 por etapas? ¿Quién decide quiénes, o cómo se resuelve quiénes van a recategorizar antes? Bueno, en realidad, en otras oportunidades, por eso digo, desde el 2014 estas se fueron dando sin ningún inconveniente. Igualmente, no es que se recategorizan todos, siempre hay una evaluación de desempeño que se le hace al compañero, al trabajador. Esta evaluación de desempeño la hace el encargado del organismo, el juez que está a cargo de estos compañeros que venían recategorizar. Y bueno, y después elevada a recursos humanos, ahí se evalúa y obviamente se recategoriza. Generalmente siempre, bueno, se han recategorizado la mayoría o la totalidad de los trabajadores. Y en otros años anteriores también se ha dado por tandas. No es que se recategorizan todos juntos al mismo tiempo, sino que se van dando por etapas. Uh-huh. Pero bueno, siempre es la totalidad generalmente. Bien, y recordemos cuál es el beneficio y lo importante de que estas recategorizaciones se hacen. ¿Cuál es la significación? Porque la gente dice, ay, pelean por una categoría más, menos. Y es mucho el significado. Contá a la gente el beneficio, por favor. Sí, bueno, en realidad cuando uno plantea estas cuestiones, primero que la defensa, o sea, lo que nosotros siempre argumentamos, es un derecho que tiene el trabajador. O sea, el derecho que tienen todos los trabajadores de poder ir ascendiendo, de poder tener categorías, de poder concursar, que eso obviamente lo que hace es que el día de mañana el trabajador cuando se tenga que jubilar, eso impacta obviamente en su jubilación después, ¿no? Que tenga un salario después acorde de jubilado, pero además también es un pequeño incremento que se le va dando al trabajador, a todos los trabajadores de la provincia de La Pampa. La diferencia de nosotros que nosotros planteamos es que esto es un acto paritario que se consiguió desde los trabajadores judiciales para los trabajadores judiciales. Acá hay que recordar que nosotros no somos de la ley 643, nosotros nos rige la ley orgánica del Poder Judicial, es la 2574. Pero bueno, el beneficio está precisamente en esto, en que el trabajador tenga una categoría, que el trabajador el día de mañana pueda irse con categorías altas, que eso va a repercutir también en su jubilación. Los trabajadores judiciales que ahora perciben una categoría o que tienen una categoría, ellos no lo evidencian en su salario porque le sacan la permanencia al cargo y cobraría esa categoría. O sea que durante 2 años el trabajador judicial va a cobrar exactamente lo mismo. Después, después de estos 2 años, obviamente ahí va a percibir en su salario lo que sería la categoría. Pero ahora prácticamente es más que nada, tiene que ver con la cuestión de decir, bueno, tiene una categoría el trabajador, porque no repercutiría mucho en su recibo de sueldo. Incluso hay trabajadores que por ahí cobran un poco menos, depende de la categoría que tienen. Pero bueno, como te decía, esto más que nada tiene que ver con la cuestión de el día de mañana el trabajador que se jubila tenga una categoría acorde. ¿no? Sí, sí, Es sí, un sí. reconocimiento también el que el trabajador tenga una categoría más o pueda concursar una categoría más. Bien. Susana, en cuanto al funcionamiento del CITRAG, ¿cómo ha sido en esta pandemia? ¿Se han podido hacer los balances, las asambleas? ¿Cómo está ese tema? Bueno, en realidad las asambleas se han hecho y las reuniones que hemos tenido las hemos realizado por Zoom. Ahora nosotros tenemos lo que serían las elecciones, convengamos que bueno, se han prorrogado todos los mandatos. Nosotros, teóricamente, el mandato de nosotros se tendría que haber terminado el año pasado, pero bueno, debido a la pandemia se prorrogó, así que ahora estamos ya habilitado un poco más todo, vamos a empezar a realizar lo que son las asambleas ordinarias, extraordinarias, y bueno, y todo lo que había quedado antes de la pandemia, que eran proyectos que teníamos, cuestiones de el estatuto de los trabajadores judiciales, poder reformar algunas cuestiones, así que las vamos a empezar a hacer, bueno, ahora, ni bien el Ministerio de Trabajo nos mande los protocolos, vamos a empezar a realizar todo eso que había quedado en su momento. Perfecto. Susana, muchísimas gracias por tu atención. El micrófono a tu entera disposición para lo que quieras agregar. No, no, muchas gracias a ustedes, gracias por estar siempre al pendiente y informando, ¿no?, a la sociedad de todo lo que acontece en la provincia. Muchísimas gracias. Que tengas buen día. Un abrazo. Gracias igualmente. Estábamos hablando con Susana Funes, secretaria general del CITRAG. 10 de la mañana.